de gol. Lo voy a saludar primero a Facu, que ya me acompaña. ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Acá todo bien, con mucho frío, mucho frío, la verdad. Bastante frío, es así. Vamos, entonces, cuando Gimnasia se va metiendo por la manga, se van a cambiar los jugadores. Ya se metió el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Falta poco para que arranque el encuentro. Así forma Gimnasia luego de la presentación. Presenta la información Farmacia Abril. Con la número 1, Sosa. 2, Osores. 3, Endrizi. 4, López. 5, Soria. 6, Cosaro. 7, Juárez. 8, Camargo. 9, Menéndez. 10, Palavecino. 11, Molina. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Momento de repasar también el banco de suplentes del lobo Jujeño. Presenta la información RM Baterías. Con el número 12, Vigo. 13, Palazzo. 14, Rizzi. 15, Barro. 16, Larralde. 17, Chiosa. 18, Rivero. 19, Montes. Con la número 20, Albertengo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Bueno, también está confirmada la formación del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Estos son los 11 titulares. Presenta la información Taller de Chapa y Pintura Tito López. Con el número 1, Tello. 2, Montserrat. 3, Romero. 4, Dure. 5, Benítez. 6, Malvacio. 7, Guzmán. 8, Palmieri. 9, Campuzano. 10, Enrique. Con el número 11, Asprea. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. También tenemos confirmado el banco de suplentes del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Presenta la siguiente información. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Con el número 12, Casoli. 13, Achucarro. 14, Campana. 15, Sánchez. 16, Ulayar. 17, Venega. 18, Rogoski. 19, Vergara. Con la número 20, Molina. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Bueno, ¿qué te parece, Facu, si repasamos los árbitros para esta tarde de domingo luego de la presentación? Presenta la información Senco. Como árbitro lo tenemos a Maximiliano Maccheroni. Como primer asistente, Víctor Rojas. Cuarto árbitro, Mauricio Martín. Segundo asistente, Martín Grasso. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Bueno, a ver, ya se crea la expectativa de cada partido cuando estamos acá en la cabina número 18, porque en cualquier momento se va a venir Gimnasia de Jujuy. Ya está ahí, vemos que también están los chicos Alcanza Pelotas haciendo la correspondiente fila, el puente para que ingresen los 11 de Matías Módolo. Se vendrá para la cancha también el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. No ingresan todavía los árbitros del partido. Tengo tiempo para vender. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Contarte que tenemos movimiento de gente en la zona de la platea. Van ingresando los hinchas, van ingresando también allá por la preferencial. También algunos que van llegando por la zona norte. Todavía poca gente en la Lobo Sur. Sí vemos algunos hinchas de Remedios de Escalada que están gritando, cantando, agitando la bandera roja y blanca se vendrá también enseguida para la cancha la visita. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Y hoy con la ausencia del Pulga, que la verdad me parece lo va a sentir, claro que esta ausencia es llamativa para algunos, porque venía arrastrando una lesión y finalmente se lo va a preservar al Pulga, no va a estar ni en el banco. Por eso, hace rato cuando Facu repasaba los 11 titulares, veíamos con la 10 a Palavecino, con la 11 aparece Molina, con la 9 el polaco Menéndez. Ahí estará jugando en mitad de cancha, en ese carril derecho Camargo. Estará Juárez rotando por todo el frente del ataque, más adelantado quizás, como lo vemos siempre, a este jugador. Y en el fondo Cosaro, Soria siendo parte de la mitad de la cancha. Cosaro que a veces también se anima a subir un poco y acompañar arriba. Y el carril derecho para Forrest López, Diego López, que es otro de los jugadores interesantes que tiene Gimnasia, conectándose con Camargo. También lo vemos al Chavo Endrizi, que es un jugador que ya ha probado Matías Módolo, jugando prácticamente de punta por izquierda, por ese carril, seguramente rotando entre la mitad de la cancha y subiendo cuando se pueda subir y bajar cuando tenga que colaborar en defensa. Y hablando de la defensa, precisamente el baluarte ahí, el central es Osores, un hombre con mucho porte, con mucha altura, que tendrá que darle precisamente esa seguridad en el arco que va a defender Alan Sosa. Gimnasia sí, hoy con la ausencia de la Pulga Rodríguez, pero con jugadores que me parece están preparadísimos para poder sacar adelante un muy buen encuentro. Taller de chapa y pintura Tito López, pintura Ficapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Y vemos que ya están los medios gráficos apostados frente a esta manga, cuando en cualquier momento se va a venir para la cancha Gimnasia y va a estallar con el poco público que acompaña en esta tarde fría, fría de domingo. Esperamos también la salida de Talleres de Remedios de Escalada. Estamos a 4 minutos de que arranque el encuentro. Se viene por recuerdos, se viene por concierto, se viene por la nueva FM, se viene por la cadena del fútbol. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Lucas, tu amigo de la construcción. ¿Samuel? Sí, contame, Fabián. Te cuento los marcadores abiertos de la Primera Nacional que se están dando. Está ganando Brown de Adrogué 1-0 como visitante ante All Boys. De Quilmes también está ganando 1-0 Deportivo Maipú de Mendoza. Alvarado y Chacarita están igualando en 0. Güemes, Santiago del Estero está empatando 0-0 con Estudiantes de Buenos Aires. Volvemos a reiterar la información, es el próximo rival de Gimnasia en la fecha número 18. Perfecto, cuando acá se metió Remedios de Escalada, el equipo de Talleres, de Remedios de Escalada, pantalones rojos, medias rojas, camiseta roja, vivos blancos, franjas blancas. Así está el equipo visitante que llegó desde Buenos Aires y explotaron los hinchas. Los 100 hinchas aproximadamente que gritan y alientan al equipo que ya está en la cancha. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Contamos que en el arco del equipo de Talleres de Remedios de Escalá estará Tello. Con la 2, Montserrat, 3, Romero, 4, Duré, 5, Benítez, 6, Malvacio, con la 7, Guzmán, con la 8, Palmieri, con la 9, Campuzano, la 10, para Enrique, y la 11, el delantero, Asprea. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Recuerdo que este partido también es televisado por TIC Play. Allí vemos a la gente de las cámaras que también estaban haciendo alguna nota con los jugadores visitantes, cuando en este preciso momento, señoras y señores, se vino Gimnasia para la cancha. Así está Gimnasia, así está el Lobo Jujeño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, a ver esa bandera que despliega la gente de Gimnasia. Aerolíneas Argentinas no se vende, para que el plantel jujeño pueda mostrar precisamente esta bandera que acabo de mencionarles a ustedes, cuando también, claro, se hace presente todo el equipo de Gimnasia ahí en el círculo central, abrazados, posando para las fotos. Gimnasia que momentáneamente está ocupando el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. El equipo de Talleres, de Remedios, de Escalada, lo hace en el arco que está dando espaldas siempre al acceso de la ciudad. Así, el reconocimiento para Juárez. Y los aplausos, escuchen. Así están los 100 partidos. Los 100, la camiseta de los 100 partidos de Juárez. Así entonces, el Tucu reconocido, porque realmente es un hombre que le está dando mucho a este equipo de Matías Módolo. Un hombre muy aguerrido, un hombre que siempre va al frente, que la pelea todas, que tiene mucha garra, mucho corazón, mucha fuerza. Lo siente así, siente la camiseta. Por eso el reconocimiento también de todo el público, que admira lo que deja dentro del campo de juego. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y nos pasamos un poco, me parece. 16:13 minutos en la República Argentina, cuando se están saludando en este preciso momento. Gimnasia, así, en el pasamanos con la gente de Talleres, de Remedios, de Escalada. Vamos a ver el sorteo. Gimnasia se va a quedar en el campo, en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Se va Talleres, de Remedios, de Escalada para el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Así los vemos a los jugadores de Gimnasia ya ubicándose en el campo de juego. Se hizo el sorteo, vamos a ver quién mueve. Así está el sorteo, el árbitro Maximiliano Maccheroni, así junto al jugador Enrique y junto a Cosaro, posan para la foto. Y entonces, en cualquier momento va a arrancar el partido, Miguel. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Moverá el equipo visitante parado frente a la pelota. Ya está, sí, Enrique moverá la visita. Se retiran los medios gráficos. Se va ubicando bien el cuarto árbitro. Así Matías Módolo hablando con el cuarto árbitro, lo saluda. Lo cierto es que ojalá tengan una buena tarde los que imparten justicia. Cronómetro en cero, señoras y señores. Moverá Talleres, de Remedios, de Escalada. Arranca el partido, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Venía el pelotazo, lo venían buscando por acá. Romero interviene así en el juego rápidamente para reventar la pelota. Forrest López tirando el balón al lateral. Lateral en ataque para la visita. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Pelotazo arriba, defendiendo así para vecino. Le quedaba la pelota a Montserrat para el equipo de Talleres, de Remedios, de Escalada, que tiene ya el balón en su terreno. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Pelotazo arriba, no puede conectar bien de cabeza, era Juárez. Sin embargo, le viene quedando la pelota para que la tenga Enrique por acá. Se cruza bien ahí el Chavo Endrizi, tirando la pelota a un costado. Por eso en el carril derecho para Vicios, para reponer con manos al equipo de Talleres. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas Bicapa, Tricapa, Poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Parroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Primer minuto de juego, acá se complica el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Era Montserrat que le pasaba la pelota a su arquero Tecio, apuraba bien el polaco Menéndez, obliga a tirar la pelota al lateral, por eso en ataque repone con manos el Lobo Jujeño. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Gimnasia con la pelota, la tiene Diego López, así con Camargo, ahora pelotazo de López a cualquier parte sin destino, la viene capitalizando por así Malvacio, que revienta con un pelotazo mandando la pelota adelante, ganando metros en la cancha, se viene cruzando por acá Campuzano, Campuzano tira la pelota para Enrique, sin embargo se cruza bien ahí Juárez, defendiendo para Gimnasia, la pelota la tiene Lobo Jujeño, le quedó ahí al polaco Menéndez, no podía Endrizi, no se entendía con Palavecino, pero acá con falta, dice así el árbitro, termina recuperando Gimnasia el balón, sí, es para el equipo visitante en mitad de cancha. Tiro libre para Talleres de Remedios de Escalada. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Campuzano con falta. Le ganaba la posición ahí a Diego López. Sanciona bien Maximiliano Maccheroni, por eso será para Gimnasia. En su terreno, carril derecho, repone el equipo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado, ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. La tiene en su terreno el Lobo Jujeño, levanta la cabeza Osores, cerca de la mitad de la cancha, lo tiene cerquita, así a Camargo, va la pelota para Gimnasia, viene el pelotazo arriba, se va a meter allí en el área, la viene corriendo Molina, no va a llegar. Pelota que cruza en la línea final, por eso saque de arco para Talleres. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas Bicapa, Tricapa, Poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. Trabajando bien Gimnasia en la presión, no lo deja salir, no lo deja mover en su terreno al equipo de Talleres de Remedios de Escalada, por eso destacamos el trabajo del polaco Menéndez, de Molina, de Palavecino, cuando tienen la pelota ellos. En 4 minutos de esta primera parte, sin goles todavía, cuando acá se viene Gimnasia, se viene con Molina, Molina mete el pelotazo para el Chavo Endrizi, se viene Endrizi, puede ser el primero de Gimnasia, se viene Endrizi, marca personal para con él, cortita se la toca para Molina, la termina perdiendo Molina, recupera el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, se terminan equivocando, por eso ya le recuperó Gimnasia, así le cometen falta a Juárez, sanciona Maccheroni en 3/4 de cancha, está sentido Juárez, habrá tiro libre, pelota detenida para Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-42-14-617. Lucas, tu amigo de la construcción. Va acomodando la pelota a Simolina, también está parado frente al balón Camargo. Vamos a ver quién le entra, Molina o Camargo, no está la pulga. Se lo extraña la pulga porque siempre es el remate preciso, o bien la pelota precisa para la cabeza de Osores, para la cabeza de Palavecino, del polaco Menéndez. Ahora sí Molina y levanta la mano así Camargo. Me parece que le va a entrar nomás Camargo con camiseta número 8. No da la orden todavía el árbitro del partido. Ahora sí se viene el pelotazo. Así va el Chavo Endrizi también parado frente al balón. Vamos a ver, Molina o Camargo, va Camargo, mete el pelotazo arriba, pasado, ¡oh! No llegó, ahí el hombre de Gimnasia se esforzaba, era Diego López, no podía llegar esa pelota, que termina perdiéndose por línea final, por eso saque de arco para el rojiblanco. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Campuzano, se cruza de cabeza defendiendo Diego López para Gimnasia, así la tiene Soria, ahora Soria mete a la cancha, toca para que la tenga Cosaro, Cosaro para el Chavo Andrés y Andrés y para Cosaro, maniobra, tiene el balón Gimnasia, tiene tiene posesión el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y acá Molina tiene que bajar un poco cerca de la mitad de la cancha para recuperar la pelota. Se la pone para Cosaro, Cosaro cambiando de frente para el carril derecho. Ahí aparece Camargo, levanta la cabeza, va a meter el pelotazo arriba. Camargo lo viene buscando por acá el polaco Menéndez, sin embargo se cruza Romero para defender para el equipo de Talleres, de Remedios, de Escalada. En el rebote le viene quedando a Juárez, le cometen falta, falta para con Juárez, que se muestra siempre bien incisivo, siempre de cara al arco defendido por Tello. Hay falta cerca de la mitad de la cancha, lejos para un remate directo, pero es tiro libre para el Lobo Jujeño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. En este preciso momento se cumplen 7 minutos de la primera parte. No hay goles todavía en el estadio 23 de agosto. Parado frente a la pelota está el equipo de Gimnasia, que ahora busca la chance con pelota detenida. Parado frente al balón Camargo, también así Molina. Vamos a ver para quién va. Me parece que ahora se la van a dejar a Molina. O va Camargo, va Camargo, se la deja Molina. Pelotazo arriba, ha pasado. Lo venían buscando por acá a Palavecino, también venía el polaco Menéndez. Sin embargo, sin dirección, esa pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso, saque de arco para la visita. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. La tocaron cortita, venía apurando así Molina. Sin embargo, sale bien el equipo visitante. Ahora Durela viene corriendo, se cruza Juárez para tirar esa pelota a un costado. Hay lateral en mitad de cancha para el equipo de Talleres. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Ponían el pelotazo para Guzmán, sin embargo le sale mal el pase de su compañero. La termina capitalizando por acá Cosaro, que pone más atrás el balón para que la tenga Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y acá una mala decisión, otro pelotazo sin destino de Diego López, que lo buscaba Palavecino. Se terminó yendo la pelota por un costado, por eso carril izquierdo para eso. Se repone con manos al equipo de Talleres, de Remedios a Escalada. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. 9 minutos de la primera parte. Se la ponen para Osores. Osores termina equivocándose, pero bien en la presión, recuperando así Diego López para Gimnasia. Dice que con falta, con falta recuperó ahí el defensor de Gimnasia. La falta se la cometía en Enrique. Y cerca de tres cuartos de cancha, carril izquierdo para ellos. Habrá tiro libre para el equipo de Talleres, de Remedios de Escalada. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Vendrá el pelotazo, dos hombres en la barrera para Gimnasia. Parado frente a la pelota está Enrique. A ver si le entra con camiseta número 10. También se acerca su compañero para acomodar la pelota. Peligro en el arco de Gimnasia. La chance ahora con pelota detenida la tiene el equipo de Talleres, de Remedios de Escalada. Señala el árbitro del partido que no se tomen allí en el área. Vendrá el pelotazo arriba. ¡Ah! Cruza todo el área de Gimnasia. Se pierde la pelota por línea final, por eso saque de arco para el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Otro pelotazo de Diego López, así le reclama Palavecino, que se la pone muy larga. Le termina tirando siempre en la entrega, un pelotazo sin destino. Por eso recupera el equipo de Talleres, de Remedios de Escalada. Cuando acá se viene la visita con mano, dice que termina así quedándose con la pelota Cosaro. Por eso cerca de tres cuartos de cancha habrá tiro libre para el equipo visitante. Dale vos, Miguel. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. En la barrera, dos hombres para el lobo jujeño, Molina y Juárez. Parado frente a la pelota está, así lo vemos, Enrique, también está Benítez. Vamos a ver quién le entra finalmente a la pelota. Nuevo peligro en el arco de Gimnasia, defender todo el lobo jujeño. Da la orden, ahora sí el árbitro del partido, viene Benítez. Arriba, pelotazo, ahí le queda para Vecino, que termina reventando la pelota hacia arriba. A ver si la puede por ahí parar Molina. Así de cabeza, la termina tirando un costado. Era Benítez para el equipo de Talleres de Remedios, de escalada lateral para Gimnasia. Lo hacen rápido así. Era Juárez tocando para Molina. Se va la pelota nuevamente por un costado. Va a reponer ahora con manos el equipo visitante. Dale vos, Miguel. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. 12 minutos de la primera parte, pone la pelota por el carril derecho, ahí de cabeza, termina conectando Enrique, para él va la devolución, cuando se venía por acá Duré, sin embargo recuperó Gimnasia, viene así el Chavo, se viene Molina, puede ser el primero de Gimnasia, tiró, y así el arquero Tello, la termina tirando al córner, córner para Gimnasia, se vino el Chavo Andrisi, se avivó Molina, le pegó, le entró, la pudo contener el arquero de Talleres de Remedios, de escalada, pero qué chance, la más clara en lo que va del primer tiempo, la tuvo Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Le va a pegar el Chavo, ahí viene Molina, pelotazo, termina despejando el fondo de Talleres de Remedios, de escalada le queda Soria. Soria pone el pelotazo arriba, la baja de pecho, así Juárez lo tiene cerca, Camargo se termina equivocando, recupera el equipo de Talleres de Remedios, de escalada se viene, ahora con todo en la trepada Romero, atento de contra, quiere meter el peligro a la gente de Buenos Aires, sin embargo así no se complica, Alan Sosa termina reventando la pelota. No la pudo contener el polaco Menéndez, por eso queda el balón para ellos. La tiene por acá Duré, carril derecho para el equipo de Talleres de Remedios, de escalada, que pone el pelotazo ahí para Guzmán. Guzmán tocando la pelota para que la tenga Palmieri. Palmieri va, pelotazo arriba. Cosaro termina defendiendo de cabeza cuando acá había un pelotazo. Alan contenía el balón, pero estaba todo invalidado. Será para Gimnasia, que va a reponer desde su arco. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-42-14617. Lucas, tu amigo de la construcción. La tiene Gimnasia, la tiene Juárez, pisa la pelota. Se la pone para que la tenga Soria. En mitad de cancha, terreno de Talleres. Así va, tiró, ahí se animó, quiso sorprender Diego López, así aviste el arquero Tello, se fue cerca del arco, el pelotazo, el remate del defensor jujeño, ahí saque de arco para la visita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y en este preciso momento se cumplen 15 minutos de la primera parte, la más clara la tuvo Gimnasia, hace rato con el Chavo Andrisi, que puso una pelota, exigió al arquero Tello, pero de ahí no pasa absolutamente nada. Hay llegadas por el lado del equipo de Talleres de Remedios, de escalada, pero siempre caen también en la nada. Y Gimnasia, que se muestra un poco más sólido de mitad de cancha hacia adelante, tendrá que aprovechar este momento el equipo de Módulo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Buenacusa, un golpe ahí, le reclama al árbitro el delantero de Gimnasia. ¿De quién se trata, Facu? De Menéndez. El polaco Menéndez. Así ya se repuso Menéndez. Pero será saque de arco nomás para... Sí, saque de arco nomás para ellos. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. 16 de la primera parte, todavía sin goles en el estadio 23 de agosto. Así viene Diego López, reventando la pelota, no la pudo parar de cabeza a Simolina. Le queda la pelota a Duré, defendiendo por el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Duré poniendo la pelota para Tello, va a presionar así el polaco Menéndez, tiene que reventar con un pelotazo el arquero de Talleres. Sin embargo, de cabeza Soria conecta ahí en mitad de cancha, no va a llegar exigido, por así también colabora el Chavo Andrés. Y sin embargo, el pelotazo nace en posición adelantada. Campuzano, posición prohibida, todo invalidado. Será para Gimnasia, sí. Será para el Lobo Jujeño, que repone desde su terreno. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. La tiene Cosaro, carril izquierdo, poniendo la pelota para Andrés. Andrés se la pone para Molina, va Molina, dice que sin falta. Va Molina, va a meter el centro arriba, le va a quedar a Juárez, también acompaña así Camargo. Va Camargo, llega la pelota, exigido, se la pone para Diego López. Diego López va tocando la pelota para Soria. Soria se la pone para Camargo. Ataca Gimnasia en terreno de Talleres de Remedios de Escalada. Colabora también Cosaro, se viene Cosaro. Va Cosaro, le quiere meter el pelotazo. Sin embargo, se cruza un hombre defendiendo de Talleres de Remedios de Escalada. Pone la pelota hacia arriba, le va a quedar a Alan Sosa. Sale jugando el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. No puede Molina meterse bien en el juego. Siempre que le llegó la pelota, la termina perdiendo Molina, que tendrá que acomodarse un poco más en este juego que pretende Matías Módolo. Recién lo veía perder la pelota ante la marca de Duré. Duré, que se ha mostrado sólido también en la defensa para este equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que ahora perdió la pelota, la tiene Gimnasia. Así va con Cosaro, levanta la cabeza, quiere poner el pelotazo para Palavecino. Sin embargo, se cruza Romero defendiendo de cabeza para el equipo visitante. Así le quedaba Osores en el rechazo y hay falta. Está sentido Osores. Ojo, se toma la rodilla, una pierna. A ver si da la autorización el árbitro del partido para que ingresen los auxiliares. Está sentido Osores. Partido detenido, Miguel. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Está muy sentido Osores. Ojo, mirá cómo se toma el rostro. Le duele mucho a Osores, me parece que en la pierna izquierda, rodilla izquierda, cuando pisó realmente. Samuel, sí. Hay movimiento en el banco de Gimnasia de Jujuy, Me parece, a ver si va a llamar a alguien Matías Módolo, porque me parece Osores, cuando fue a defender, no sé si termina pisando mal, pero fíjate cómo se toma el rostro Osores. Acá no está haciendo tiempo ni nada por el estilo, porque realmente está muy sentido Osores. Vamos a ver si se recupera, pero en este preciso momento, como viene a Cota Facu, hay movimiento en el banco de Gimnasia. Ojalá que pueda seguir Osores, pieza fundamental en la defensa del Lobo Jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Se repuso Osores, me parece que hay tranquilidad en el banco de Gimnasia. Así, acomodando la pelota, Soria, también está Forrest López, aunque le duele todavía a Osores. Rodilla izquierda, lo van a retirar del campo de juego, me parece. A ver si sigue Osores o no. 20 minutos del primer tiempo y la lesión, me parece que le duele mucho a Osores, Le duele mucho y me parece que va a ser variante obligada. Ojalá que no y que pueda seguir, pero lo están atendiendo y lo siguen atendiendo pensando de que puede volver en cualquier momento. Momentáneamente está con 10 el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Revienta con un pelotazo Alan Sosa. Lo viene buscando por acá Camargo. Sin embargo, se conecta bien de cabeza y defendiendo Benítez para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Viene el pelotazo, defiende bien ahí en el fondo parado Soria, tirando la pelota a un costado. Lo venía buscando por acá para Vecino. Se va la pelota por un costado, carril izquierdo para ellos. Va a reponer con manos el equipo visitante. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, otitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Bueno, me parece que va a jugar un poco más Osores. Vamos a ver cómo responde. Vuelve a la cancha el número 2 del Lobo Jujeño, vuelve a la defensa, vuelve a acomodarse Osores con 11. Ahora sigue el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y págalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así, lateral para ellos, lo hace rápidamente Dure. Lateral en ataque que termina aprovechando bien Gimnasia porque recupera la pelota. Tiene que bajar mucho el polaco Menéndez para quedarse con ese balón. Sin embargo, también viene colaborando por acá Molina. Hace el aguante Molina, hace rebotar la pelota en un hombre, dice que no, será para ellos. Hay lateral en ataque para Talleres de Remedios de Escalada. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Y dijo que no el árbitro porque se terminó siendo por poco el balón. Pero por eso, acá repone con manos el equipo visitante. Se viene Talleres de Remedios de Escalada. No saben qué hacer con la pelota. Se terminan equivocando. Se la regalan a Gimnasia en su terreno. Va a reponer con manos el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Conecta de cabeza ahí Cosaro defendiendo por el Lobo Jujeño. Complementa Osores, la pelota para Juárez. Lo viene buscando por acá para Vecino, sin embargo se cruza Benítez defendiendo para Talleres de Remedios de Escalada. Se viene allá Asprea, va Asprea, ya va a pelear hasta el fondo, va, tiró, termina ahí cubriendo el hombre de Gimnasia. Se va la pelota al córner, hay tiro de esquina para ellos. Corralón Lucas, a precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, barrio Chijra. Celular 388-42-14-617. Lucas, tu amigo de la construcción. Hay córner para el equipo visitante, todavía no lo efectúan ahí, cortito se la tocaron para que la tenga Enrique. Va Enrique, mete el centro arriba, termina Osores con una pierna defendiendo por el Lobo Jujeño. Viene complementando por acá el Chavo Andrés y se la pone para que corra Molina. Le queda para Vecino en mitad de cancha, puede ser para Gimnasia. Se la pone ahora para Vecino, para Molina. Va Molina, mete el centro, Molina mete el centro, viene buscando el primero, viene, viene, viene, gol, gol, gol, gol, gol. Gimnasia, contraataque perfecto, bien Molina entendiendo, leyendo la jugada, y no, el centro perfecto para la pierna de Endrizi, que de una de aire le termina marcando al equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Quiero el bailecito del Chavo, el Chavo Endrizi, señoras y señores, en 24 minutos. Está, ahí está el bailecito del Chavo, como baila el Chavo, festeja Gimnasia, explota el estadio, Gimnasia 1, Talleres de Remedios de Escalada 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Bien ahí Gimnasia reaccionando rápido de contra en un ataque mortífero para el equipo visitante porque apareció Molina, la hizo bien, tuvo lectura, y metió ese pelotazo cuando ya venía embaladísimo Andrisi, que con una pierna manda a guardar esa pelota y termina convirtiendo para Gimnasia. En 24 minutos de este primer tiempo ya gana el equipo de Módulo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Molina que mete el pelotazo por el polo conveniente, después en el segundo para Gimnasia. Sin embargo, se cruza un nombre del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Despeja la pelota. Viene Juárez, bien Juárez, siempre atosigando, siempre metiendo la pelota. Por eso el reconocimiento del público que alienta, lo aplaude, grita, porque Gimnasia está arriba. En 26 minutos del primer tiempo vino el grito, el primero para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Rápido el chiquitín Aspría, pero bien se cruzó Endrice, autor del gol, para defender para Gimnasia. Se la toca para Molina, va Molina, gana metros en la cancha. Se viene Molina, no pudo entre la marca de dos hombres, termina recuperando la pelota por acá el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Va Montserrat tocando la pelota para que la tenga Guzmán, ataca, busca el empate el equipo visitante. Se viene Guzmán, quiere meter el centro, termina rebotando la pelota en Cosaro, se va al córner el balón, será tiro de esquina para ellos. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Laval. Está ganando Gimnasia, está ganando, recién lo hizo el Chavo Endrisi, 24 minutos del primer tiempo. Ahora tiene chance con pelota detenida el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Acomoda bien la pelota Benítez, no da todavía la orden el árbitro del partido, se estaban tomando en el área de Gimnasia. Busca el empate el equipo visitante, viene el pelotazo arriba, conecta de cabeza defendiendo el Polaco Menéndez, en el rebote le termina quedando nuevamente al Polaco Menéndez de cabeza, así no la puede parar Soria, así la tiene Benítez, que mete el centro arriba, conecta de cabeza bien, así Diego López poniéndosela para que la tenga y la corra por este sector. No pudo, no va a llegar Palavecino. Era el pase del Polaco Menéndez, se apuraron en esta, salió mal y hay lateral en su terreno para el equipo de Talleres. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. En el pelotazo para Campuzano, se cruza bien, acomoda bien el cuerpo, defiende con el cuerpo, ahí Osores gana bien la posición, revienta con un pelotazo, no se quiso complicar Osores, viene la pelota arriba, sin embargo termina conectando de cabeza, era Montserrat defendiendo para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Le queda la pelota en el fondo a Gimnasia, ya la tiene Alan Sosa, sale jugando el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y en mitad de cancha le termina cometiendo falta, cuando ganaba bien la posición era Palavecino. Asprea quien le comete la falta al número 10 del Lobo Jujeño, que ya se repuso. Hay tiro libre para Gimnasia. Va acomodando la pelota, se la tocan cortita para Soria. Soria ahora cambia de frente por el carril izquierdo, la tiene Cosaro. Cosaro tocando para Endrisi, autor del gol, del primero para Gimnasia. Devolución de Endrisi, del Chavo para Cosaro. Cosaro para su arquero Alan Sosa. Juega Gimnasia, gana bien 1-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Venía el pelotazo de Forest López, no pudo Camargo, terminó regalando la pelota, ya la tiene el arquero Teso. Hay saque de arco para el equipo de Talleres. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Miramos el cronómetro y estamos en 29 minutos de este primer tiempo. Está ganando Gimnasia. Recién el gol del Chavo Endrizi para darle el estallido, el primero de esta tarde fría de domingo. Acá se viene Enrique, pero sin embargo se viene cruzando bien Soria, defendiendo para Gimnasia, tirando la pelota a un costado, por eso lateral en ataque para la visita. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Se cumplen 30 minutos del primer tiempo. 30, señoras y señores. Gana bien Gimnasia. Contraataque maravilloso, rápido, para poner esa pelota. Molina en la corrida y el pase perfecto, el centro para que solamente la empujara el Chavo Endrizi. Por eso Gimnasia está consiguiendo parcialmente los tres puntos. Y acá puede meter otra contra. Se viene para Vecino, la va a correr para Vecino, a ver si gana para Vecino. Míralo para Vecino, ganó, ganó, ganó, lo pudo. Así la terminó tocando cortita Romero para su arquero. Casi para Vecino, qué velocidad. Cuando mete primera, segunda, tercera, hay que pararlo a Palavecino. Casi le termina ganando la posición a Romero y se venía el mano a mano con Tello. Podría haber sido el segundo de Gimnasia. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Muy buena situación, pudo haber sido el segundo para Gimnasia, pero la velocidad que destacamos de Palavecino para meterse dos hombres en el bolsillo del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Y hablando de velocidad, de Cala va a correr el polaco Menéndez, la pone de taco para atrás, no pudo llegar Camargo, sin embargo termina recuperando aquí el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Se la ponen para Guzmán, le comete falta Diego López. Falta en su terreno, va a reponer la visita. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Duré tocando la pelota para Montserrat. Montserrat se la quiere poner para Campuzano en la corrida. No va a llegar. Va a llegar Alan Sosa para quedarse con esa pelota en 32 minutos del primer tiempo. Gana Gimnasia 1-0. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Me parece se la va a tocar ahí cortita para Soria. Soria más atrás para que la tenga Osores. Maniobra Gimnasia en su terreno. Osores tocando para Soria, que levanta la cabeza y se quiso casi complicar solo Soria. Sin embargo, le salió para Cosaro. Cosaro reventando la pelota para el polaco Menéndez. Termina conectando de cabeza. Sin embargo, la baja de pecho. En el rebote le queda por ahí a Palmieri. Viene poniendo la pelota para que corra por allá también Guzmán. La tiene el equipo visitante. Se la pone para Campuzano. Sin embargo, se cruza bien Cosaro en la media vuelta, defendiendo para Gimnasia. Le viene quedando a Asprea. Se viene el equipo visitante. Acá maniobra era Duré. Tiró. Le salió a cualquier parte cuando se arrojaba al piso. Defendiendo era Soria para Gimnasia. Se fue la pelota lejos del arco de Alan Sosa, por eso va a reponer desde la valla el equipo de Gimnasia, que gana 1-0. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. Revienta con un pelotazo Alan Sosa, lo viene buscando por acá para Vecino, no pudo conectar de cabeza. En el rebote le queda a Soria, mitad de cancha, círculo central. Se la ponía por el polaco Menéndez. Sin embargo, la recuperación viene bien ganando el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Cometía falta Camargo para recuperar esa pelota y me parece que viene la primera amarilla, Facu. ¿Es así? Así es, Samuel. Para Camargo, entonces. Para así, sí, para Camargo. Camargo amonestado en 34 minutos de este primer tiempo. Lo tuvo que talar, lo tuvo que bajar al hombre de Talleres de Remedios de Escalada, que se venía con todo. 34 entonces de esta primera parte está ganando Gimnasia, pero el primer acrílico amarillo lo acaba de ver Camargo. Se la mostró ahí Maccheroni, que no dudó. Dos hombres en la barrera, parado frente a la pelota está Enrique. Vamos a ver si en esta defiende bien Gimnasia. Así está el polaco Menéndez, también Palavecino. Defiende también Diego López, también Osores. Atento Alan Sosa. Un solo hombre en la barrera, quedó solo el Tucu. en la barrera Juárez. Se vendrá el remate para ellos. Da la orden el árbitro del partido. Pelotazo arriba. Ah, conecta de cabeza el polaco Menéndez. Le viene quedando a Sprea. Sprea tocando la pelota para Montserrat. Montserrat se la pone para que la tenga por acá. Malvacio va, tiró el centro arriba. Ha pasado. Se va la pelota para un costado, será para Gimnasia, que va a reponer en su terreno. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Lucas, tu amigo de la construcción. Carril derecho, va a reponer con manos así Gimnasia. Diego López se la pone para el polaco, que termina peinando la pelota. Le quedaba para Soria, le quedaba también así para Molina. Sin embargo, revienta el fondo del equipo de Talleres de Remedios de Escalada sin destino. En mitad de cancha le quedaba para Vecino. Para mí era falta, sin embargo no cobra, no sanciona. Maccheroni, bien ahí el Chavo Endrizzi en la presión, recuperando para el Lobo. Jujeño, qué partido que está metiendo el Chavo Endrizzi. Ya colocó el primero para el Lobo. Y cómo también se destaca en la defensa cuando tiene que bajar a buscar el balón. Lo hace bien el número 3 de Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene allí Duré para Talleres de Remedios de Escalada. Pone la pelota para Montserrat. Montserrat, que ahora va a tirar el balón por el carril derecho. Aparece por acá Benítez, mete el pelotazo arriba para Sprea. Sin embargo, de cabeza termina defendiendo Gimnasia. Así conectaba bien, de cabeza defendiendo era Cosaro. Se la ponen para que corra por allá Molina. Va Molina, va Molina, va en el mano a mano, tira, golazo, golazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Grítalo, cantalo, se abrazan todos. Otra contra perfecta, bien la aparición de Molina para meterse y ganar en velocidad. Le metió una bomba a Tello, le termina embarazando el arco a la gente de Talleres de Remedios de Escalada. Y en 36 minutos de este primer tiempo, segundo grito de gol para Gimnasia, lo hizo Molina. Estalla el 23 de agosto, Gimnasia 2, Talleres de Remedios de Escalada 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Golazo de Gimnasia, el segundo para asegurar el resultado en esta parte inicial. A los 36, golazo de Molina, que vino a ganar bien en velocidad. Y en el mano a mano con Tello, un remate imparable para inflarle la red al arquero del equipo de Buenos Aires, que nada pudo hacer para impedir el segundo de Gimnasia, que de contra y con mucha velocidad ya gana cómodo 2-0. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Defiende Gimnasia, revienta así desde el fondo. Diego López, le viene quedando la pelota a Montserrat, poniendo el balón para que la tenga por acá Duré. Ahí ataca, gana metros en la cancha el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que busca el descuento. Así avanza, ganando metros en la cancha Romero. Va Romero, cubren dos hombres de Gimnasia. Metía el centro, arriba sin destino. Se va la pelota prácticamente para la tribuna, para el alambrado. Por eso va a reponer desde Samuel, el fondo Gimnasia. Sí. Hace rato, antes que hicieran el gol, sí, el técnico de Remedios de Escalada y el asistente pedían adelantado. Pedían posición adelantada, que no fue, porque observamos realmente muy bien que nació desde el fondo, desde el terreno de Gimnasia, la contra. Llegó a capitalizar bien, pero bueno, es el reclamo que siempre existe cuando viene a buscar, o cuando viene el tanto del equipo, en este caso de Gimnasia. Pero bueno, nada, allí termina marcando bien en línea, bien el árbitro convalidando el gol de Gimnasia. Golazo realmente de Molina para esta victoria 2-0 ahora. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así la tiene en el fondo, en su terreno, el equipo de Talleres, que nada puede ser ante un Gimnasia que lo ha sorprendido, porque claro, ellos queriendo posicionarse de mitad de cancha hacia adelante. Gimnasia siempre lo encontró mal parado con la velocidad de Molina, con la velocidad de Endrizi, que siempre están para llegar al arco defendido por Tello. Acá se viene Palavecino, Palavecino no pudo, la pelota termina rebotando así en Montserrat. Y hay córner para Gimnasia, que buscará el tercero. Dale vos, Miguel. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así va Molina, autor del segundo gol de Gimnasia, a acomodar esa pelota también Camargo. Desde el carril derecho, desde ese banderín acomoda la pelota, así Camargo. Vamos a ver si en esta sale y viene el tercero para el Lobo Jujeño. 40, señoras y señores, 40 minutos del primer tiempo. Gana Gimnasia 2-0. La tocó cortita Camargo para Molina, pelotazo sin destino. Se va a perder esa pelota por línea lateral, será para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Se había ido antes, por eso sancionó el árbitro. Sale jugando desde el fondo el equipo rojinegro. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-19. 41, casi 42. Viene el pelotazo arriba sin destino. Va a controlar tranquilamente Alan Sosa. No tiene ideas el equipo rojo y blanco. Todos pelotazos, se ve sorprendido por esta diferencia ya en el marcador 2-0, asegurando el resultado el Lobo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Venía el pelotazo de Alan Sosa, lo venía buscando por acá Juárez. Sin embargo, recuperó ahí el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. La tiene Palmieri. Palmieri tocando para Sprea. Le cometen falta al hombre de Talleres de Remedios de Escalada, que está sentido en el campo de juego y en tres cuartos de cancha. Casi carril derecho para ellos. Hay tiro libre para la visita. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Parroco Marte 684, celular 388-5865-631. Vamos a ver en esta, no da todavía la orden el árbitro del partido. Se están tomando así en el área de Gimnasia, busca el descuento el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Parado frente a la pelota está Enrique, la va a entrar, pelotazo arriba, segundo palo, lo viene buscando por acá Campuzano. Sin embargo salta el hombre de Gimnasia, defendiendo era Cosaro, complementa por acá Molina. Pelotazo arriba sin destino, le va a quedar con camiseta 3, Romero rechaza mal, le queda Gimnasia, que no pudo meter en esta la velocidad a la contra, cuando también viene marcando, viene presionando por allá Endrizi. Endrizi que lo viene apurando a Romero, obliga al error, bien Endrizi, siempre colaborando en la presión para recuperar la pelota, y a eso sí le sumamos el golazo que metió. Realmente punto alto para Endrizi en estos primeros 45 minutos. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Pelotazo arriba, a ver si conecta de cabeza Diego López. Le quedaba la pelota, se fue, será nuevamente para Gimnasia, que va a reponer con manos en terreno del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Así se la tocaban cortita para Palavecino, Palavecino, devolución para Camargo. La tiene Camargo, toca para Juárez. Se viene Gimnasia, se viene Juárez, será el rebote, le quedó el polaco Menéndez. Así más atrás, con Soria. Soria va a tocar para Cosaro, Cosaro lo tiene cerca por acá el chavo Endrizi. Para él va la pelota, levanta la cabeza Endrizi, quiere meter al centro. La toca cortita para que la tenga por acá Molina. Va Molina, entre dos hombres, intenta Molina, mete el centro. Oh, termina Duré, reventando la pelota a un costado, por eso, lateral en ataque para Gimnasia. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces o Tito, Papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Con falta la marcó ahí Mascheroni, sin embargo está caído Campuzano, el hombre de Talleres de Remedios de Escalada. Se la van a cobrar Osores, está caído ahí Campuzano. Y mirá la indicación, que se calme Osores, porque fue realmente abajo. Si bien no levantó tanto la pierna, realmente hubo contacto y le terminó cometiendo esta falta. Está sentido Campuzano en mitad de cancha. Partido detenido, ya estamos casi en tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto más. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Bueno, Facu, ¿cuánto más? 2 minutos más, Samuel. Dos más, entonces. Vamos a ir hasta los 47. Está ganando Gimnasia 2-0. La tiene en terreno del Lobo Jujeño Montserrat. Así se viene Talleres de Remedios, de Escalada, pelotazo arriba para Enrique, le va a quedar la pelota a Duré, que mete el centro arriba, ¡oh! Ahí se tiene que arrojar al piso, conteniendo, embolsando esa pelota, Alan Sosa se queda con el balón, saque de arco para Gimnasia. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado, ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Así la tiene Cosaro desde el fondo, tocando para Lanzoso, obligado con el pie, viene a presionar un hombre de Talleres de Remedios, de Escalada, la pelota. Así revienta el arquero de Gimnasia, se la pone para el Chavo Andrisi. Andrisi toca para Molina, va en velocidad Molina, se va, se mete en el mano a mano, viene con Montserrat, tiró al centro, ganó Montserrat, ahora sí, frente a Molina que intentaba meter al centro, recuperó el equipo de Talleres de Remedios, de Escalada, se viene con Benítez, levanta la cabeza, se la quiere poner para Campuzano, bien, se arroja al piso defendiendo Diego López, tirando la pelota a la preferencial, hay córner, no, hay lateral, lateral en ataque para el equipo de Buenos Aires, dale vos, Miguel. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas Vica, Patricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marx, 684, celular 388-5865-631. Bueno, en cualquier momento se termina, señoras y señores. Estamos en 46-42, 46-43. La tiene Gimnasia, allí en mitad de cancha. Entre dos hombres no podía Juárez. Recuperó la pelota el equipo de Talleres de Remedios, de Escalada, que busca el descuento. Viene un pelotazo, tiró sin destino. El remate del jugador Guzmán. Hacia viste el arquero Alan Sosa. Se termina en cualquier momento, me parece que en esta se va a terminar nomás. Va a señalar la mitad de la cancha el árbitro del partido cuando Alan Sosa va a reventar con un pelotazo. 2-0 la victoria de Gimnasia. Victoria parcial del equipo de Módulo. Es para el Lobo Jujeño la última. Se vendrá el pitazo final, señoras y señores. Escuchen. Final. Final de la primera parte. Con este resultado. Gimnasia 2. Talleres de Remedios de Escalada 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Se retiran pensantes los hombres de Talleres de Remedios de Escalada. Cabizbajos. La otra cara de la moneda es el equipo de Gimnasia, que se abrazaron todos ahí en la mitad de la cancha, en el círculo central. 2-0 está ganando el equipo de Módulo, lo hizo el primero, el Chavo Andrisi. Luego aumentó para Gimnasia Molina, 2 golazos que vimos en esta primera parte. Se retira Gimnasia y escuchen los aplausos, el reconocimiento de su público. Está ganando bien cómodo 2-0 el Lobo. Nos vamos allá a Estudios Centrales y ya vamos a volver para el comentario y para los segundos 45 minutos. Gana bien el Lobo Jujeño. Allá Santi, allá Fabián, denle ustedes, allá venimos nosotros. 16:53 minutos a continuación en estos momentos, Mesa Informativa con Fabián Soto. Adelante. Así es, Santiago. Estamos actualizando los resultados de esta primera nacional, fecha número 17. Está ganando Güemes de Santiago del Estero 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Este último va a ser el próximo rival de Gimnasia. Se van a medir el próximo domingo a partir de las 15 horas. Ya se van a terminar ese encuentro perteneciente a la 17ª fecha en Santiago del Estero. Deportivo Madryn está ganando 3-0 a Atlanta. Brown de Adrogué y Gimnasia y Tiro de Salta 0-0. Deportivo Morón y Nueva Chicago con el mismo resultado, marcador en 0. All Boys está perdiendo 1-0, perdón, frente a Brown de Puerto Madryn. Alvarado de Mar del Plata gana 1-0 a Chacarita. Quilmes supera en Mendoza, Deportivo Maipú por 1-0. Almagro y Mitre de Santiago del Estero sin tantos. Mismo resultado para Patronato y Arsenal. Chaco Forever está ganando 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Y Gimnasia y Grima está ganando a Talleres de Remedio de Escalada 2-0. Goles de Endrizi y Molina. Y bueno, volvemos a reiterar la información. Racing de Córdoba se enfrenta a las 17:30 frente a San Martín de Tucumán en escolta de la zona A. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a una breve tanda entonces. Vamos a continuar. Vamos a pedir que nos sigas teniendo al tanto, Fabi, porfa. Vamos a retomar también conexión nuevamente con la Avenida 18. Muy buena arranque para Gimnasio, la verdad, ¿eh? 2-0. 5 minutos restan para las 17 horas. Breve tanda y ya estamos de vuelta. Tren delantero, módulos de combustible, variedad en sistema de cambio, amortiguadores, radiadores, paragolpes y lo que necesita tu vehículo Renault. Renocar. Renocar. Marcas líderes nacionales e internacionales. Renocar. Asesoramiento y calidad en atención. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 3885-392001. Como la elegancia también es hereditaria, mes de junio, mes de papá, en Carré, toda la colección otoño-invierno 2024. Lo mejor al mejor precio, tarjetas en 3 sin interés, descuento exclusivo por tu compra de contado. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina. We'll be right back. el aire y nuevamente la comunicación con la cabina 18. Nuevamente, allá adelante ustedes, chicos. ¡Qué tribuna! ¡Qué aliento! ¡Qué energía que hay ahí! ¡Qué bueno! Sí, la verdad, vemos desplegar la bandera del Capo del Norte, así en la zona de la preferencial. La verdad que muchísimo público de ese lado, tratando de saltar un poco, agitar la bandera gigante que dice lo que acabo de mencionar, el Capo del Norte con los colores de Gimnasia de Jujuy. Cuando vemos que van a haber variantes, me parece que en el lado del equipo visitante, ya lo vamos a confirmar en la voz de Facu, nosotros nos preparamos para los segundos 45 minutos. Ya está el equipo de Talleres de Remedios de Escalada para encarar esta segunda parte final. Está ganando Gimnasia, que todavía no aparece en el campo de juego. Gana bien el Lobo 2-0. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-4214-617. Lucas, tu amigo de la construcción. Y como contaba, cuando finalizaba el encuentro, la primera parte, Gimnasia terminó sacándole provecho a la velocidad de Molina, a la velocidad del Chavo Endrizi, a la velocidad que impuso también en la entrega rápida desde el fondo su defensa. Gimnasia lo termina ganando 2-0 y cómodamente ante un equipo de Talleres de Remedios de Escalada que no pudo reaccionar, no metió una jugada clara, no terminó exigiendo para nada al arquero Alan Sosa. Sí, Gimnasia, que terminó metiendo dos goles y fueron de contraataque, de salidas rápidas, de apariciones como la del Chavo Endrizi, cuando por un costado llegaba Molina metiendo ese centro perfecto para el Chavo, que solamente tuvo que empujarle y gritar el primero del Lobo jujeño. Luego el mismo Molina en una jugada rápida donde la visita reclamaba una posición adelantada que para nosotros no fue para nada, bien convalidado por Mascheroni, donde Molina termina, como dije en el relato, embarazando la red, inflando la red de Tello para darle el 2-0 al equipo de Gimnasia de Jujuy, que ahora va a afrontar los segundos 45 minutos, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancó el partido, señoras y señores. Defiende por acá el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Se viene Palavecino. En el mano a mano peleando la pelota con Benítez. Revienta el fondo de Talleres de Remedios de Escalada. La pelota se va por un costado. En mitad de cancha va a reponer con manos Gimnasia. Cuando vamos a confirmar, hay dos variantes por el lado de Talleres de Remedios de Escalada. Luego de la presentación, presenta la información Laboratorio 10 El Río Chico. Con la número 10 sale Enrique y con la número 14 entra Campana. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá se viene Gimnasia. Molina ponía la pelota para Camargo. Camargo no la entendió muy bien, la terminó tirando sin intención por línea final. Por eso habrá saque de arco para el equipo rojiblanco. Tenemos otra variante luego de la presentación, dale. Ahora presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la número 11 sale de la cancha Asprea y con la número 20 entra Molina. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, partido que ahora lo pone al equipo visitante como protagonista. Viene el centro, tiro, gol. Gol del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. En un centro perfecto, te dije, termina siendo protagonista. Regaló metros en la cancha Gimnasia. Una aparición rápida del recién ingresado Campana para meter el centro. Y ahí tuvo que empujarla nada más. Guzmán pone el descuento a los dos minutos del segundo tiempo. Ahora gana Gimnasia 2-1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y dicen que el 2-0 es el peor resultado en el fútbol, porque cuando te meten un gol tempranero y viene descontando, ojo que con este envión puede llegarlo a complicar mucho. Talleres de Remedios de Escalada a Gimnasia de Jujuy. Recién aparición de Campana, el centro para Guzmán, que tuvo que empujarla, no pudo llegar a esa pelota. Estaba acomodado bien Alan, pero no pudo manotear ese balón que se terminó metiendo por línea final, por ahí en el arco, en la valla, venciendo precisamente los palos que defiende Alan Sosa. El gol, el descuento a los 2 minutos del segundo tiempo. Guzmán pone el 2-1. Ahora el encuentro a favor de Gimnasia, pero a prestar mucha atención y a no dormirse en los laureles. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en 3 pagos sin interés. Carré, desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina de Ari Lavalle. Cuando se venía por acá Juárez, la pelota se termina haciendo por línea final. Por eso habrá saque de arco para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Cuando vemos en la tribuna sur, Lobo Sur, así el humo celeste y blanco, agitan las banderas los hinchas de Gimnasia, trepados en el alambrado, no pueden estar ahí. Ya en el anterior partido el árbitro había detenido el encuentro precisamente. No pueden estar ahí dos hinchas que están agitando arriba del alambrado la bandera del Lobo Jujeño y también tirando el humo. Esto no puede suceder, no sé si lo advirtió todavía el árbitro o el cuarto árbitro. Cuando acá se viene Talleres de Remedios de Escalada, conectaba así de cabeza, era Campuzano, muy cerca del palo izquierdo de Alan Sosa. Ojo, Samuel, sí, hay movimiento en el banco de Gimnasia de Jujuy y también en el banco de Talleres de Remedios de Escalada. Bueno, vamos a ver si se dan algunas variantes. Seguramente lo está pensando Matías Módolo como Martín Rolón, que ya puso 2 de movida para arrancar los segundos 45 minutos y le funcionó, porque Campana, recién ingresado, termina siendo el hombre que asiste a Guzmán para marcar el descuento. Pero Gimnasia, que ahora tendrá que volver a remarla, tendrá que asegurar con un tercer gol para estar más tranquilo con el resultado. Acá se viene el autor del descuento, se viene Guzmán tocando la pelota para que la tenga por acá Palmieri. Va Palmieri, intenta el hombre de Talleres de Remedios de Escalada, se la ponían para Duré, larga para Duré, va a llegar Duré, termina llegando, cubre el hombre de Gimnasia, en esta la hace bien, recupera el Lobo Jujeño, sale jugando desde el fondo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Lo terminan agarrando de la camiseta a Molina, hombre de Gimnasia, en mitad de cancha, y tiro libre para el Lobo Jujeño, pero tendría que haber sido tarjeta amarilla. Cuando se venía todo Gimnasia, el humo opaca, nubla un poco el terreno, el campo de juego. La tiene el Lobo Jujeño, se la ponen para que corra por allá Andrisi, autor de uno de los goles. Metía el centro, termina rebotando en Campana, se va la pelota para un costado, será para Gimnasia, que va a reponer en casi 6 minutos de este segundo tiempo. 2-1 el partido. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. 2-1 lo gana Gimnasia de Jujuy. Así el lateral era el Chavo Andrisi, que ponía la pelota en el área de Talleres de Remedios de Escalada. Termina despejando así Benítez, se la ponían para que la corra el recién ingresado Molina para el equipo visitante. La pelota sobre un costado, será nuevo lateral, y ahora para ellos, carril derecho para el equipo visitante. Dale vos, Miguel. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se viene por acá el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, lo deja venir Gimnasia, aparece Campuzano, acompaña a Campana, también se viene Molina para ellos. Me parece que Gimnasia tendrá que poner un alto, precisamente ganar la pelota en mitad de cancha, tocar más preciso y meter alguna jugada para el polaco Menéndez, para Molina, para el jugador que hoy viste la camiseta, el número 10, Palavecino, que no tuvo mucha participación en la primera parte. Así se viene Talleres de Remedios de Escalada. La venía peleando Molina, la toca en la pelota en costado. Lateral en ataque para ellos. Lo hacen rápidamente, la tiene por ahí el jugador Guzmán, autor del descuento. Se viene Guzmán, se viene Talleres de Remedios de Escalada. Defiende ahí Osores. Desde el fondo no pudo conectar en una media tijera el jugador Soria para Gimnasia. Le quedó a Guzmán, tiró. Arriba. Arriba la silbatina, la tribuna la tiró, pero ojo, que ya hace rato tiene posesión de la pelota el equipo visitante. Gimnasia no sabe cómo defender, cómo parar la pelota e hilvanar alguna jugada de mitad de cancha hacia adelante. Por eso el protagonismo por ahora en el descuento hace rato lo tiene el equipo visitante. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldadores en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. En Párroco Marque 684. Celular 388-5865-631. Sale desde el fondo Gimnasia. Era Diego López, ponía la pelota para el Polaco Menéndez. Sin embargo se cruza por allí. Era Palmieri para quedarse con esa pelota. Ponen el pelotazo arriba para Campuzano. Larga la entrega, la va a tener ahí. Tranquilamente la para, la tiene Alan Sosa. Habrá reposición desde el fondo para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Tendrá que buscar Gimnasia el tercero. La ponen para Palavecino en el círculo central. Así no pudo entenderse con Soria. Recuperó el equipo del Talleres de Remedios de Escalada. Se la ponían para Campana. Larga la entrega. Por eso tiene que salir exigido, reventando con un pelotazo Alan Sosa. Pelota arriba en elevación. Cubre con el cuerpo Juárez. Va a ver si se puede quedar con la pelota. No. Para mí le cometían falta. No sanciona el árbitro del partido. Hay una mano que reclama todo Gimnasia. No sanciona el árbitro. Le quedó a ellos el pelotazo. Se fue nomás el balón cuando va todo Gimnasia a reclamar. Y ahí me parece que va a haber tarjeta amarilla. Facu le está reclamando. Osaro también, Juárez. Me parece que llamó a alguien. Vamos a ver a quién va a terminar amonestando. A ver, a ver, a ver, a ver. Casi 10 minutos de la primera parte. ¿A quién amonestan, Facu? A Juárez con la número 7. 7 Juárez, entonces. Tarjeta amarilla para Juárez. La pelota se fue cerca del palo derecho de Alan Sosa. Hace rato que viene teniendo el balón, que viene presionando bien, que viene ganando posiciones y metros en la cancha. El equipo de Talleres de Remedios de Escalada tiene el protagonismo. Es mejor que Gimnasia de movida en estos segundos 45 minutos. Consiguió el descuento hace rato. Y Gimnasia ahora, claro, se encienden las alarmas. Habrá que ver qué sucede, sí. Y mira, actualmente ahora en el segundo tiempo Gimnasia y Jujuy no se está entendiendo, No se están entendiendo, ¿verdad? Y eso sucede porque precisamente hay presión del equipo rival de mitad de cancha hacia adelante, obligando al error y quedándose con la pelota. Y Gimnasia como que ha bajado un par de cambios. Tendrá que volver a encenderse el equipo de Módulo. Cuando vemos que hay un hombre sentido por el lado de Gimnasia, es el Polaco Menéndez. A ver si se viene una variante, la vamos a confirmar enseguida. Por ahora, partido detenido. 5 variedades milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. El árbitro indicando que Alan Sosa tiene que estar detrás de la pelota y sacar rápidamente el remate. Volver a poner en movimiento el partido. Estamos en 11 minutos del segundo tiempo. 2-1 gana Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. Así la tiene Dure desde el fondo. Viene apurando, presionando para Vecino, que no termina de recuperar la pelota. Se la ponen para Campana. Aparece por así Molina también colaborando para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Pelotazo sin destino. La va a dejar salir Alan Sosa. La deja salir nomás Alan. Cruza línea final, por eso habrá saque de arco para Gimnasia. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Me parece que se dio cuenta Matías Módulo y va a meter un par de variantes. ¿Quién se va a venir para la cancha, Facu? Se viene con la número 14, Rizzi, y con la número 16, Larralde. Presentó la información, taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marge 684, celular 388-5865-631. Vamos a confirmar esa variante, a ver quién se retira del campo de juego. Me parece, ¿se va Cosaro, Facu? Así es, Samuel, con la número 6 se retira Cosaro. Y con la 16 entra Larralde. Y la otra variante, confirmala, a ver. Con la número 7 sale Juárez y entra Rizzi, con el número 14. Presentó la información Corralón Lucas, a precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Lucas, tu amigo de la construcción. Se va, sigue el Tucu, aplaudido, reconocido por su público. Se va Juárez de la cancha. Así lo tenemos a Rizzi, que ya también ocupa una posición. Así también lo vemos a Larralde para tratar de recuperar la pelota, fundamentalmente mitad de cancha. Se viene Gimnasia, se viene con Molino, que metió el centro por el polaco. Sin embargo, así se termina cruzando. Era Malvacio reventando la pelota a la tribuna, a la preferencial. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se fueron de la cancha Cosaro y también Juárez. Entró Larralde, también está Rizzi, para darle velocidad, para encarar por el carril izquierdo, para estar más cerca quizás de Rizzi. Así la tiene Camargo, intenta el Lobo Jujeño ganando metros en la cancha, se la pone para Larralde. Va Larralde entre dos hombres, va Larralde, le terminan tocando la pelota. Rebotaba en última instancia en el hombre de Gimnasia, por eso se va por línea final el balón, será saque de arco para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a reventar así Alan Sosa, que elige jugar cortito para que la tenga por allá el recién ingresado Rizzi. Va Rizzi ganando metros en la cancha, la corre Rizzi, la tiene cerca por ahí a Palavecino. Sin embargo, termina rebotando la pelota en un hombre de Talleres de Remedio de Escalada. En el rebote le quedó a Molina, Molina para Alan Sosa, que termina reventando con un pelotazo arriba, termina ganando con una pierna por así Montserrat. En el rebote le va a quedar a Gimnasia, se viene Palavecino, Palavecino, así hay falta, claro, sanciona. Ahora sí Maximiliano Maccheroni para Gimnasia en tres cuartos de cancha, carril izquierdo. Habrá tiro libre para el Lobo Jujeño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y a ver si en esta le sacamos provecho a la pelota detenida. Pelota parada, tiro libre para Gimnasia. Se acomoda el polaco Menéndez, también está Osores, también está López, también Palavecino. Parado frente a la pelota está Molina, vamos a ver quién entra, Camargo Molina. Se vendrá, señoras y señores. El tiro libre para Gimnasia, 16 minutos del segundo tiempo, 2-1 gana el Lobo. Viene Molina, pelotazo arriba, a las manos del arquero Tecio, sale jugando la visita. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Bueno, ahí el árbitro del partido que llama la atención a Tecio y al polaco Menéndez. Claro, Tello quería despejar rápidamente, meter la contra para el equipo visitante y obstruía ahí el polaco Menéndez. Llamó la atención, bueno, va a reponer el equipo visitante que pierde 2-1. Gimnasia lo está ganando, pero atentos, porque realmente no encuentra el juego en esta segunda parte, etapa complementaria el Lobo Jujeño. A ver si en esta se viene para Vecino, lo tiene cerca Molina, gana en velocidad para Vecino, se quiere meter para Vecino en el área del equipo de Talleres de Remedios a Escalada, va hasta el fondo para Vecino a la pelea, así cubre Duré, va otro hombre también a colaborar, se viene el centro, ahí termina despejando. Era el jugador Montserrat, le queda en el rebote a Gimnasia, viene el pelotazo, a ver si puede Larralde, no pudo Larralde, no pudo el hombre de Gimnasia, quiere meter la contra, ahora el equipo de Talleres de Remedios, Escalada se viene, así Campana, va Campana, no le sale bien, termina cubriendo Rizzi, recuperando la pelota para Gimnasia, se la toca para Molina, se la toca para Camargo, así la tiene Gimnasia, intenta ahora con para Vecino, lo ve, avanza, gana metros en la cancha, se viene el Lobo Jujeño, se viene el Chabón Rizzi, mete el centro para el polaco, en esta puede quedar para Larralde, va Larralde, busca Gimnasia el tercero, se viene Larralde, metió el centro para el polaco, viene el polaco, no pudo el polaco, la cabeza de Andrizzi, no pudo el polaco, que de arremetida se termina llevando de arrastrón esa pelota, se fue por línea final, será para Gimnasia, será para el Lobo Jujeño, que buscará en esta con pelota detenida, córner para el Lobo que busca el tercero. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján, WhatsApp 387-41-51-19. Y primera aproximación en este segundo tiempo con claras intenciones de gol, la tuvo recién Gimnasia, estamos en 18 minutos del segundo tiempo, hay córner para el Lobo Jujeño, puede ser en esta, viene el pelotazo arriba, lo venían tocando al polaco, lo venían agarrando, al hombre de Gimnasia, nada, se cobra así en el área, la pelota se va a un costado, será para ellos, que va a reponer en su terreno desde un costado el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Así intentaba Benítez en mitad de cancha a tocar la pelota para Campana. Se cruzaba un hombre de Gimnasia, por eso lateral en terreno del Lobo Jujeño. Carril derecho para ellos. Para Talleres de Remedios de Escalada, sí, Samuel, está muy enojado el técnico del Lobo Jujeño, Matías Módolo. Muy enojado, se lo ve realmente en total o en total nerviosismo, así en el corralito, es verdad, hablando con su ayudante, pero hablando constantemente de un lado para el otro, se lo ve mal, claro, preocupado por la actualidad de Gimnasia, por este presente en el segundo tiempo donde Gimnasia le regaló el terreno, un poco cedió la presión, bajó el ritmo, por eso es protagonista y descontó ya el equipo de Remedios de Escalada. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párrocos Márquez 684, celular 388-5865-631. Pelotazo de Guzmán, se la pone para Campana, Campana que corre, carril derecho entre dos hombres de Lobo Jujeño, viene por acá a colaborar en defensa, para Vecino, se la tocan para Guzmán, la tiene Guzmán nuevamente, la pelota para Palmieri sin destino, mal el pase, tiene que bajar el polaco Menéndez para recuperar para el Lobo Jujeño, pelotazo sin destino, pero mirá vos cómo la va a correr por acá Molina, a ver si la gana Molina, no, termina poniendo bien el cuerpo el hombre de Talleres de Remedios de Escalada, ganaba bien Montserrat para quedarse con ese balón, por eso habrá saque de arco para ellos. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, barrio Gorriti. Ponen el pelotazo para la trepada de Molina, se viene Molina, cubre el hombre de Gimnasia, allí era Osores, la pelota se termina yendo por línea final, por eso saque de arco para el Lobo Jujeño, gana 2-1 en 21 de este segundo tiempo, la tiene el Lobo Jujeño, pero acecha y como el equipo de Remedios de Escalada. Cinco, variedad en milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para una más. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, lo piensa Matías Módolo, que no alcanza con la entrada de Larralde y Rizzi, ¿Quién se va a venir para la cancha, Facu? Con la número 18, Rivero. Con la número 20, Albertengo. Cuando acá se viene Talleres de Remedios de Escalada, se viene Campuzano que metió el centro. Se venía cayendo por ahí el hombre de Gimnasia, era Molina, que termina reventando con un pelotazo. Le va a quedar la pelota en terreno de Gimnasia hacia Benítez, tocando más atrás para que la tenga Montserrat. Montserrat lo ve cerca, sí, a Malvacio. Va la pelota para Malvacio, que levanta la cabeza, la tiene el equipo visitante. Se cruza el polaco Menéndez. Habrá lateral en mitad de cancha para ellos. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Vamos a ir con esa variante, Facu. Con la número 11 sale Molina y entra Albertengo. Con la número 9 sale Menéndez de la cancha y entra Rivero. Rivero a la cancha, entonces. Se fue el polaco Menéndez. Se viene Albertengo también. Se va Molina, autor de uno de los goles. 2-1 está ganando Gimnasia, pero Módulo piensa que con estas variantes podrá asegurar el resultado. Recambio arriba. Me gusta Albertengo, a ver si tiene la chance para aumentar el marcador para el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684, celular 388-5865-631. Le viene quedando por acá en el rebote a Benítez. La tiene el equipo de Talleres de Remedios de Escalada en terreno de Gimnasia. Viene colaborando en defensa por acá para Vecino, para Vecino. Se mete, se cruza bien para Vecino. Termina recuperando la pelota, hace rebotar el balón en un hombre de Talleres de Remedios de Escalada, por eso gana el lateral en su terreno. Es para el Lobo. Corralón Lucas, a precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Lucas, tu amigo de la construcción. Y acá vino tratando de habilitar la Ralde a Camargo. Larga la entrega, no llegaba Camargo, que tuvo que esforzarse, pero nunca iba a llegar a ese pase. Exigido Larralde, tendrá que tranquilizarse un poco más. Pisar la pelota, ¿por qué no?, en mitad de cancha. Levantar la cabeza, mirar un poco más a quién tenemos y poner un pase preciso. Acá la tiene el Lobo. Jugueño recuperó por acá, para Vecino, le cometen falta, para mí no sanciona el árbitro Maximiliano Maccheroni. La tiene ahora, se la ponen para que vaya a correr por allá Molina. Larga la entrega para el delantero de Talleres de Remedios de Escalada. La pelota se termina perdiendo por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. A la cancha se vinieron Rizzi, Larralde, Rivero y Albertengo. Cuatro variantes que metió Matías Módulo. Cuando acá la pelota la vuelve a tener el equipo visitante, que hace rato que viene con la pelota, con el balón. Recuperó Gimnasia, mira si en esta puede ser. Se viene Rivero, mete la pelota para la corrida. Va Rivero. No pudo Rivero entre dos hombres. Termina recuperando así en el fondo el equipo visitante. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y cuando se había marcado el árbitro del partido, acá tendría que haber una sanción para el delantero, para Campuzano, que termina tirando la pelota, intentando el remate al arco. Cuando está caído, sentido un hombre de Gimnasia. ¿De quién se trata, Facu? Ya te confirmo, Samuel. A ver, me parece que Rivero, Sí, el recién ingresado, camiseta 18, Rivero. Así es, Rivero. Con un golpe, un golpe en la cara, me parece, En la nariz. Verdad, un golpe que acusa en la nariz. Ingresan los auxiliares. Partido detenido, dale. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, está hablando por ahí mucho el técnico de Talleres de Remedios de Escalada con en línea que marca el ataque de Gimnasia. Vamos a ver, se habla mucho. Y ahora tiene que ir Molina también para recibir algunas instrucciones del técnico del Lobo Jujeño. Lo van a retirar a Rivero. golpe en el rostro, en la nariz, precisamente. Así lo van a atender fuera de la cancha, momentáneamente con 10, Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Va a reventar con un pelotazo el arquero Alan Sosa. Tenemos 27, casi 28 minutos del segundo tiempo, 2-1. Está ganando el Lobo Jujeño. Viene el pelotazo arriba, saltaba por allí. El hombre era Albertengo, que no pudo quedarse con la pelota en el rebote. Le termina quedando igual a Gimnasia. Pero se equivocan y por eso recupera así Benítez para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Son imprecisos, pero también Gimnasia, ¿eh? No puede recuperar la pelota. Bajó Albertengo, pero se quedó nomás con el balón el equipo visitante en su terreno. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, Gino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-19. Bueno, viene por acá Rivero con un vendaje en la cabeza, en la frente. Una venda en la frente. Está con 10 el Lobo Jujeño cuando hay córner para el equipo de Remedios de Escalada, que busca el empate. Se viene Talleres, así pone en el centro arriba. ¡Oh! Alan Sosa se termina quedando con esa pelota cuando en la marca arriba saltaba Diego López. Se venía el equipo de Talleres con pretensiones de empate y hace rato que tiene protagonismo. Mucho mejor el equipo visitante. Gimnasia entró dormido, por eso el descuento. Y ojo, ojo, que queda todavía mucho por jugar, dale. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Regalito por acá de Palmieri, por eso recuperó Gimnasia. La tiene Camargo, Camargo tocando más atrás para Larralde. La tiene Larralde, hacia el personal, pisa la pelota. Va por un lado, para el otro, sale Larralde. Lo tiene cerca por así a Soria. Para él va la pelota, ahora se la tocan para Andrisi, que levanta la cabeza, se la pone para la vecino, así en tres cuartos de cancha, levanta las manos, Larralde, para él viene el balón, la va a tocar, por así quiso hacerla personal, se equivoca, Larralde termina regalando el balón, por eso recuperó la visita. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684. Celular 388-5865-631. Y la silbatina porque Benítez se animó al arco, pero la terminó tirando a la tribuna. Por eso la silbatina, sí. Está muy nervioso el banco de Gimnasia. Sí, muy nervioso. Sí. Muy nervioso el ayudante. Y también está hablando constantemente, fíjate vos, pero constantemente con en línea que marque el ataque de Gimnasia, Matías Módulo. Ojalá que no lo advierta el árbitro, porque me parece que en línea va a levantar la bandera en cualquier momento y le van a llamar la atención a Matías Módulo. Muy nervioso, sí, lo que acota por acá Facundo. La pelota la tiene Gimnasia desde el fondo, así sale. Con un pelotazo para que la tenga Rizzi, Alan Sosa, ahora para Rizzi. Rizzi tocando para que corra por allá el jugador del Lobo Jujeño, Albertengo. Tuvo que bajar hasta la mitad de la cancha Albertengo para tocar esa pelota. La tiene Gimnasia en terreno de Talleres de Remedios de Escalada, pero no sabe cómo entrarle. Ahora la pelota para Larralde. Larralde la va a poner por acá para que la tenga y la corra. Así Camargo, va Camargo, pedían falta, no le dan. La terminan tocando a un costado, se va a ir esa pelota. La viene cubriendo por acá, Andrisi también no pudo. Revientan con un pelotazo, termina despejando el fondo del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. En el rebote le quedó Gimnasia en el fondo. La tiene Osores, Osores tocando para Alan, exigido con el pie. Tiene que reventar el arquero del Lobo Jujeño. La peina así Albertengo, no la puede contener Rivero. Le quedó para Gimnasia, que no sabe qué hacer con la pelota del Lobo Jujeño. Realmente quema la pelota. De mitad de cancha hacia adelante, no la puede administrar bien el Lobo, por eso la está pasando mal el equipo de Módulo, por eso tiene el protagonismo al equipo visitante. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti. A ver si en esta viene desde el fondo Rizzi, hizo la calecita, hizo pasar de largo al jugador Molina. Al delantero recién ingresado en la segunda parte para el equipo de Buenos Aires. Acá la tiene Gimnasia de Jujuy en mitad de cancha. Se la van a tocar para que la tenga por allá el Chavo Andrisi. Va Andrisi con pretensiones del tercero. Va a meter el centro arriba. A ver si le queda a Rivero. Va Rivero, le va a correr Rivero. Va a llegar Rivero con un vendaje en la cabeza. Está Rivero. Se la va a tocar cortita para Larralde. Va Larralde, lo cubren a Larralde. Va a ganar metros en la cancha. Pone el centro sin destino Larralde, ¿eh? Sin panorama. Cuando venía Rivero, venía también Albertengo. La tiró a cualquier parte, regalando otra situación que tuvo Gimnasia. Y se quiere venir así el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, cuando se van a venir tres variantes por el lado visitante. Ya lo va a confirmar enseguida Facu. Dale vos, Miguel. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Bueno, ¿quién se va a venir, Facu? Tres variantes. Sorprende el banco visitante, decime. Con el número 19 entra Vergara. Con el número 17, Venega. Y la número 16, Ulayar. Vamos a ver, se va a dar esta variante luego del tiro libre que tiene el Lobo Jujeño. Hay pelota detenida para Gimnasia de Jujuy. La chance del tercero tendrá que ser ahora, cuando se produce la variante ahí, Facu. Vamos a ver entonces, confirmamos esa primera variante, decime. Sale con la número 9, Campuzano. E ingresa con la 19, así lo vemos. Vergara. Vergara en la cancha. Ya se vendrán dos variantes más. Hay tiro libre para Gimnasia. A ver si en esta la cabeza de Albertengo. La buena jugada a la cabeza de Osores. La velocidad de Palavecino. El oportunismo de Rivero. Pueden más para el tercero del Lobo Jujeño, que puede ser en esta. Allí se la dejan Endrisi. Viene arriba, termina conectando de cabeza, defendiendo Romero para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que quiere meter rápidamente la contra con el que terminó dándole el descuento. Era Guzmán. Guzmán más atrás para que la tenga Malvacio. Malvacio pone la pelota para su compañero. Sale jugando la visita. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Se fue la pelota, impedía o trataba de impedir que se vaya, pero finalmente se termina yendo el balón. Era el hombre de Gimnasia, Andrisi. Así no pudo frenar, por eso habrá córner para ellos. ¿Cuándo se van a venir las variantes? Cuando le advierta el árbitro del partido, que está diciendo de todo ahí, porque se están tomando también en el área de Gimnasia. Así vendrá el córner para ellos. 34 minutos del segundo tiempo. 2-1 gana el Lobo. Se viene la visita. Pelotazo arriba. ¡Ah! Se vista. Alan Sosa, se va la pelota. Saque de arco para Gimnasia. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Variantes, la confirmamos, Facu. Con la número 3 sale Romero y entra Venega. Y con la número 2 sale Montserrat y entra Ulayar. Ulayar a la cancha. También se vino Venega. Entonces son variantes que apuesta el técnico de Talleres de Remedios de Escalada para frenar también un poco lo que pone Módulo en la cancha. Hay un recambio de aire, pero no de juego por el lado del Lobo Jujeño, porque no le encuentra la vuelta, no encuentra el juego, la línea para llevar al tercer gol y le dé la tranquilidad necesaria para terminar ganando el encuentro. 2-1 gana. Pero preocupado Gimnasia, que ahora tiene la pelota con Larralde, tocando para Mol, para que la tenga más allá Soria. Soria toca para Rizzi. Carril izquierdo, levanta la cabeza Rizzi. Se la va a devolver ahí a Soria. Entre dos hombres le terminan quitando la pelota. Se la toca a un costado para que tenga Gimnasia un lateral en terreno visitante. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Pelotazo arriba de Rizzi sin destino. Va a llegar a las manos del arquero Tello, que se queda con ese balón. y va a reventar inmediatamente con otro pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Termina conectando de cabeza Osores, defendiendo para el Lobo Jujeño. Le va a quedar la pelota a Venega. Sí, Venega toca el balón para que la tenga Vergara. Se viene Vergara, recién ingresado. Venega y Vergara se vienen esos. A ver si puede tirar el centro. Se la tengo en cortita para Benítez. En terreno del Lobo Jujeño. No puede recuperar la pelota el Lobo. Se la tocan para que vaya por allá Duré. La tiene Duré. Domina el equipo visitante en terreno de Gimnasia. Allí también se la ponen para Ulayar. Ulayar no puede. Así viene Andrisi ganando la marca. Se quiere meter el Lobo Jujeño. No tiene quien lo acompañe. Le tocaba en la pelota. Había una falta que primero sancionaba Maximiliano Maccheroni. Por eso en terreno del Lobo. Es para el Lobo, tiro libre para él. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, en Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Lucas, tu amigo de la construcción. Tiro libre para él, para Rizzi, que lo hace. Pone pelota arriba, lo empujan. Albertengo sanciona ahí el árbitro del partido. Será para Gimnasia ahora en tres cuartos de cancha. Hay pelota detenida. Hay chance de gol para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 38 minutos. 38 del segundo tiempo. Va acomodando la pelota Andrisi Camargo. Vamos a ver en esta. Puede ser para el Lobo Jujeño, qué bien vendría el tercero para sellar el resultado, para ganar Gimnasia. Viene Camargo, pelotazo arriba, pasado, sin destino, no va a llegar nunca el hombre del Lobo Jujeño. La pelota se termina perdiendo por línea final, por eso saque de arco para la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Malvacio tocando la pelota para Duré. Duré devuelve el balón para que la tenga Benítez. Lo tiene cerca por allí al recién ingresado. Se viene Vergara, que pone el pelotazo para la corrida, la trepada de Venega. Va a llegar Venega, va a meter el centro Venega arriba. ¡Oh! Termina quedándose con esa pelota el arquero Alan Sosa. Tranquilidad en la valla de Gimnasia. Va a reponer desde el fondo el Lobo. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. No pudo Palavecino, la marca del hombre era Duré, que termina ganando la pelota. Ya la tiene la visita en terreno de Gimnasia. Se viene Talleres de Remedios de Escalada. Se viene con Vergara. Vergara ponía la pelota para Venega, digo ponía porque la terminó tocando un hombre de Gimnasia al costado. Por eso hay lateral en ataque para ellos. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Se fue esa pelota en el ataque de Talleres de Remedios de Escalada. Por eso desde el fondo va a reponer desde el arco Alan Sosa. 40 minutos del segundo tiempo, 2-1 gana Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Me parece que se viene a la cancha otra variante. ¿Quién se va a venir, Facu? Con la número 15, Barro. Barro para Gimnasia, otra variante para el Lobo. Se viene Barro en cualquier momento. 40, casi 41, se viene ahora Talleres de Remedios de Escalada. Ahí comete falta Soria. Sanciona el árbitro del partido. En tres cuartos de cancha habrá tiro libre para el equipo visitante. Confirmamos esa variante. Con la número 10 sale Palavecino y entra con la número 15 Barro. No tuvo una buena tarde Palavecino. No fue el Palavecino de otros partidos. Hoy no pudo imprimir la velocidad que le da de tres cuartos de cancha hacia adelante el hombre que ya se retira cabizbajo. Se viene con camiseta 15 Barro. Última variante para Gimnasia cuando hay tiro libre para ellos. busca el empate el equipo visitante. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Parado frente a la pelota está Campana y Benítez. Vamos a ver quién entra, Campana o Benítez. Va a dar la orden el árbitro del partido, defiende todo Gimnasia, todo el Lobo Jujeño a la defensiva. Se viene para empatar el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. 41, casi 42. Viene el pelotazo, termina despejando Rivero para el Lobo Jujeño. Como último hombre se queda el arquero Tello. Desde el fondo sale jugando la visita. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Bueno, hay que decir, ya cuando prácticamente se termina el partido, que el segundo tiempo claramente fue para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Tuvo la pelota, pero mucho más tiempo que Gimnasia. Tuvo muchas llegadas, hasta te diría que en algún momento mereció el empate, pero Gimnasia está ahí, ¿eh? Que corran los minutos, tendrá que aguantar la pelota, defender con todo cuando se vengan los embates del equipo de Buenos Aires. Acá Rizzi, tocando para Larralde, va Larralde, intenta Larralde, colabora Camargo, se cruza allí, arrojándose al piso Palmieri, tirando la pelota lateral. Habrá lateral en mitad de cancha para el Lobo. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Termina pasándola mal Gimnasia. En el segundo tiempo ganaba claramente 2-0. En el primer tiempo, cuando acá se viene Albertengo. Albertengo, se quería meter Albertengo. Se tiene que arrojar al piso. El arquero Tello venía cubriendo con el cuerpo la pelota. El jugador Dure, casi para Gimnasia de contra. Pero bueno, en esta es una llegada casi te diría esporádica que tiene el equipo de Módulo. Porque prácticamente, como bien narraba y contaba, fue todo del equipo de Talleres de Remedios de Escalada este segundo tiempo. Termina aguantando el resultado el Lobo. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Y en mitad de cancha no sabe qué hacer con la pelota Gimnasia, por eso se aprovecha el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Recién Larralde ni Camargo podían parar la pelota. Decir que se equivoca Venegas, termina tirando esa pelota a un costado, por eso en mitad de cancha, carril derecho, repone con manos el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, se vendrá entonces el tablero electrónico cuando acá ya tenemos prácticamente tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto más, Facu. ¿Cuánto será? Ya te digo, Samuel. A ver. 44-52. En cualquier momento se va a mostrar cuántos minutos más. Gimnasia está ganando 2-1, pero al acecho está. Y hace rato, todo este tiempo complementario el equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Van a cubrir esa pelota, viene Endrizzi poniendo el cuerpo para que se vaya el balón por línea final. Habrá saque de arco para Gimnasia. Tiempo cumplido. Y vamos a ver cuánto más entonces. Así marcaba el árbitro del partido. No sé si 5, Vimos 5 más, En cualquier momento entonces. Dale vos, Miguel. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Facu, ¿cuánto más entonces? 5 minutos más. 5 más, acá lo agarran a Larralde. Sanciona el árbitro del partido muy cerca del área y va a haber tarjeta amarilla para el defensor de Talleres de Remedios de Escalada. Se venía con todo el Larralde muy cerca del área. Esta sí me gusta, Esta sí me gusta. Van a acomodar la pelota muy cerca de la línea del área del equipo de Talleres de Remedios de Escalada. Tendrá chance Gimnasia. Vamos a ir hasta los 50. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684. Celular 388-5865-631. Endrizi. ¿Qué tiró la pelota? No vale. Dice, metió el gol. Cuando estaba el arquero Tello acomodando la barrera todavía. Se animó, quiso hacer la de la pulga Endrizi. Pero no lo convalida el árbitro. Parado Endrizi frente a la pelota. También Osores. Vamos a ver quién le entra. Señoras y señores. 46, casi 47 minutos. Cinco hombres en la barrera para Talleres. Se viene Osores, tiró el arquero Tello. Le va a quedar a Rivero. Mete al centro. Rivero termina rebotando en un hombre. Se va la pelota por línea final. Habrá saque de arco para ellos. La tuvo ahí Gimnasia. Lo exigieron a Tello, casi el tercero para el Lobo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas en Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-42-146-17. Lucas, tu amigo de la construcción. Se termina equivocando por acá Benítez, se recuperó Gimnasia, mete de cancha con Larralde. Se la pone para Albertengo, va Albertengo entre dos hombres. Va a llegar Albertengo, se le va la pelota al delantero de Gimnasia. Será lateral en su terreno para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La pelota le va a quedar a Soria, pelotazo arriba, se la pone para Albertengo, cubre por acá Benítez, se termina ganando Benítez. Camiseta 5 para ellos. Va a cambiar de frente para que la tenga por aquel sector Venegas. Intenta el pelotazo arriba. ¡Oh! Salta el defensor de Gimnasia. Era López defendiendo por el Lobo Jujeño. Le va quedando en el rebote a ellos. La tienen 48 acá Benítez. Se viene todo Talleres de Remedios a Descalada buscando el empate. Defiende todo Gimnasia. Así va Soria. Pelota arriba, pone la pierna. Le queda en el rebote a ellos. Tiene que salir con una pierna Osores. No sabe qué hacer Gimnasia. Aguanta la pelota. La tiene Albertengo. Hay falta. Ahora sí sanciona Maximiliano Maccheroni para el Lobo Jujeño. En su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Hay tiro libre para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Escuchen, escuchen, porque se termina en cualquier momento. Va a ganar Gimnasia. Va a ganar el Lobo Jujeño. 2-1 la victoria del equipo de Matías Módolo. Se va a terminar en cualquier momento, 49 segundos. Viene el pelotazo, la va a correr Rivero, no va a llegar Rivero. Se va la pelota por línea final, saque de arco para esos. Se termina en cualquier momento a defender Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Malvacio. Termina despejando Osores desde el fondo. Así era Osores, que le cometían falta. Sanciona el árbitro del partido. Y el pitazo del árbitro para que Gimnasia tenga un tiro libre en mitad de cancha. Se van a cumplir ahora sí, 50. Los 5 adicionados. Se va a terminar, señoras y señores. ¡Va a ganar Gimnasia! Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 3... Se terminó, disculpame Miguel. Se terminó, señoras y señores. No de tiempo para nada más. Maximiliano Maccheroni sufriendo Gimnasia. Termina consagrando 3 puntos importantísimos. Y la gente... ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo grita la gente? Alentando a un Gimnasia que no fue el Lobo de los primeros 45 minutos, pero termina consagrando el resultado final que tanto necesitaba este equipo de Matías Módolo para seguir siendo protagonista, para meterse en ese lote de equipos que buscan ascenso. Gimnasia con este resultado, ya vamos a consultar con Facu, con Fabián, pero para mí se va metiendo dentro de los 8 en este reducido. Era el objetivo ganar y lo termina consiguiendo. Gimnasia 2. Talleres de Remedios de Escalada 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Manos arriba para este grito y los aplausos y el reconocimiento de todo el público. Se va a Gimnasia, se retira victorioso. La pasó mal el Lobo en el segundo tiempo. Las dos caras de la moneda en el primer tiempo. Un Lobo imparable que sacó provecho de muy buenas situaciones para ganar, terminar así 2-0 la primera parte. Pero el segundo tiempo fue, casi te diría, un parto con cesárea, porque el protagonismo absoluto lo tuvo el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que hizo que Gimnasia se pusiera a la defensiva y no encontrara el camino para el tercero y ganar la tranquilidad. Pero el 2-1, el resultado lo termina favoreciendo al Lobo Jujeño. Lo hecho, lo que pudo plasmar en la primera parte, por eso la victoria. Y los aplausos y el reconocimiento de todo el público, que claro, vino a ver ganar a Gimnasia y se va así, con un Gimnasia, como dije recién, victorioso, consagrando tres puntos importantes para seguir pensando que puede pelearla arriba. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Se retira el público de Gimnasia, se van todos de la cancha. Ya se metió por la manga el equipo de Módulo, solo ha quedado Larralde así. Pero el público, que con este frío pudo asistir al 23 de agosto para ver a un Gimnasia triunfante. Eran tres puntos, era el objetivo, eso se vino a buscar esta tarde y lo termina consiguiendo el equipo de Gimnasia de Jujuy, por lo hecho, por lo realizado, fundamentalmente, como dije hace rato, en los primeros 45 minutos, con Molina, con Endrisi, que marcó el camino, y Molina dándole el 2-0 hasta ese momento, y el descuento vino por el lado de Guzmán en los segundos 45 minutos para el equipo de Talleres de Remedios de Escalada, que va descolgando trapos, banderas. Se van a retirar también los hinchas que vinieron desde Buenos Aires a alentar a su equipo, que nada pudo hacer ante un Gimnasia que, si bien terminó aguantando el resultado, termina también obviamente consiguiendo los tres puntos para seguir metiéndose dentro de los elegidos, estos equipos que buscarán el ascenso a Primera División. Voy cerrando, lo voy despidiendo a Facu, ¿te ha quedado algo? Así es, Samuel, bueno, con este resultado Gimnasia de Jujuy queda en el puesto 6 y Talleres de Remedio de Escalada en el puesto número 18. Próximo partido de Gimnasia, ¿con quién? Contra Estudiantes de Buenos Aires. Y luego de local, ¿con quién volverá a enfrentarse el equipo de Módulo? Contra Chacarita. Qué partido frente al Funebrero, frente a Chaca. Ese será el partido que vamos a cubrir desde la cabina número 18. No hay nada más para contar. El resultado favoreció a Gimnasia. Se consiguieron los tres puntos y todo el mundo contento. Vamos a cerrar nosotros desde la cabina y vamos a cerrar con la voz de Miguel Soto. Gracias a todos. Abrazo y aguante el fútbol. Aguante Gimnasia. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Cenco, cosas ricas siempre. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Y Corralón Lucas, tu amigo de la construcción. Dieciocho, seis minutos, Así culmina este encuentro, esta transmisión, y comparlo mucho con el equipo, seguro Fabián también. Qué manera de sufrir con Gimnasia, pobre perro, un perro sufriendo. Qué manera. ¿Algo que ha quedado en el tintero, Fabián? ¿Algo para contar? Sí, exactamente, vamos a actualizar la información deportiva por la zona A, la zona donde juega Gimnasia. Está, bueno, finalizaron la mayoría de los encuentros, queda un solo encuentro pendiente, el de Racing de Córdoba y San Martín de Tucumán. Están igualando 0-0, van 29 minutos del primer tiempo. Los demás resultados: el día sábado ganó San Martín de San Juan y es el puntero de esta zona por 1-0 ante Tristán Suárez como visitante, gol marcado por Molina. Agropecuario y Defensores Unidos igualaron en 0, en tanto en esta jornada de domingo Ferro le ganó 1-0 a San Miguel, gol marcado por Díaz. Güemes de Santiago del Estero superó al rival de Gimnasia, Estudiantes de Buenos Aires, por 1-0, gol anotado por Torres. All Boys y Brown de Puerto Madryn igualaron 1-1, Torres para el equipo local, Bazana para el elenco de la provincia de Chubut. Alvarado de Mar de Plata ganó 2-1 a Chacarita, goles marcados por Neto y Robledo. Figueroa descontó para el conjunto funebrero, que va a ser el próximo rival de Gimnasia en condición de local. En Deportivo Maipú y Quimes salieron 1-1, Sosa para el elenco mendocino, Jiménez para el cervecero, Patronato y Arsenal 0-0, ya lo vivieron aquí por las distintas emisoras que se prendieron en esta transmisión deportiva. Gimnasia venció 2-1 a Talleres de Remedio de Escalada, goles anotados de la primera parte por Gimnasia de Endrisi y Matías Molina. Guzmán había descontado en el segundo tiempo para el conjunto visitante. Con estos resultados, en la zona A, el puntero es San Martín de San Juan con 33 puntos, sigue San Martín de Tucumán con 30, Quilmes 28, al igual que Estudiantes de Buenos Aires, San Miguel 25, Gimnasia, como lo detalló Facundo Lea, tiene 24 unidades, comparte mismo puntaje con All Boys, Ferro 23, al igual que Alvarado. Ferro sería el último equipo que estaría clasificando a los puestos de reducido. Y bueno, si ahondamos un poco en las últimas posiciones, estarían Tristán Suárez y Patronato 16 y 17 de las ubicaciones, tienen 17 puntos. Talleres de Remedio Escalada tiene 16, con este resultado estaría jugando una promoción para evitar el tercer descenso. Y Brown de Puerto Madryn, quien estaría por el momento descendiendo a la categoría más baja, al torneo federal A, tiene 15 unidades. En la zona B, bueno, mencionamos los resultados. Colón, quien es el puntero de esta zona, perdió el día sábado ante San Telmo por 2-0. Almirante Brown superó como visitante ante Atlético de Rafaela por 2-1. En la jornada de este domingo, Deportivo Madryn ganó 3-0 a Atlanta. 0-0 Brown de Adrogué frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Deportivo Morón ganó 1-0 a Nueva Chicago. Almagro y Mitre de Santiago del Estero 0-0. Chaco Forever le ganó 3-0 a Estudiantes Río Cuarto. El día lunes se van a disputar los últimos dos encuentros de esa zona B. Defensores de Belgrano ante Aldo Civi a las 18 horas, 21:10. Temperley, Gimnasia de Mendoza. Breve nomás la descripción de esta zona B. El puntero es Colón con 34 unidades. Los que se estarían clasificando a estos puestos de reducido por el segundo ascenso hasta el momento serían San Telmo, Defensores de Belgrano, Aldo Civi, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta. Los que por el momento estarían disputando la promoción sería Almirante Brown, quien estaría disputando hasta el momento con Talleres de Remedio de Escalada, sí, por el tercer descenso, y quien por el momento estaría perdiendo la categoría es Brown de Adrogué. Y para cerrar la información, vamos con la Liga Profesional de Fútbol. El día domingo, bueno, en esta jornada el día domingo fue un encuentro caliente entre Huracán e Instituto. Sobre el final, el Globo superó 1-0 al conjunto cordobés, gol marcado por Puceto en el minuto 102, podríamos decir, del partido. Tremendo haber sido este encuentro allí en el Tomás Adolfo Dulco. Lo hizo todo. Exactamente. Resultados parciales: Sarmiento de Junín igual a 0-0 con Independiente Rivadavia Mendoza, al igual que Gimnasia de La Plata frente a Banfield. Y en este domingo juegan Independiente contra Vélez a las 20 horas. Y bueno, reiterando un poco brevemente los resultados más destacados de este fin de semana en la primera categoría del fútbol argentino. Perdió River frente a Argentinos el día sábado por 1-0. Y Boca igualó sin tanto ante Talleres de Córdoba. Y bueno, y otro de los resultados más destacados también, Racing venció por 4-0 como visitante frente a Tigre. Mira, bueno, veríamos también con la información. Bueno, gracias Fabián por contar, por estar acá en Mesa Informativa. Bien todo el equipo, bien el despliegue. El encuentro de hoy se repetirá dentro de 2 semanas contra el Funebrero. Exactamente, todavía hay fecha a confirmar entre Gimnasia y Grima frente a Chacarita, aquí en condición de local en el estadio 23 de agosto. Pero bueno, también mencionamos de que antes de eso, Gimnasia tiene una parada difícil ante Estudiantes de Buenos Aires, quien se encuentra en